Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y de escribirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. La voz de la mujer, feroz. Hacia fines del siglo XIX, el anarquismo se ha desperdigado por las principales ciudades del mundo para gritar, más que cualquier otro movimiento emancipatorio, que la revolución social no será verdad sin la liberación de la mujer y sin amor libre. Si el modo en que se celebrarían esos amores estuvo siempre en discusión, con prácticas felices y calamitosas, la cuestión de la mujer fue nota central en cada uno de los periódicos que se multiplicaron hasta crear un concierto de voces políglotas, diversas en sus corrientes doctrinarias y voluntariosas en su afán por despertar conciencias. Los anarquistas convocaban a las mujeres a la brecha como compañeras de lucha y de amor. Invitaban con cierta condescendencia. «Os emanciparemos», decían. «Os liberaremos del hombre», afirmaban con incomodidad. Ellas escucharon el llamado, pero en lugar de secundar, dieron un paso al frente. Uno de los recurrentes episodios desatados a partir de la decisión de salir sin jefe ni Dios quedó registrado en el periódico que las anarquistas iniciaron en Buenos Aires en 1896. La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico, era una voz colectiva con algunas firmas personales: Pepita Guerra, Josefa Martínez, Josefa Calvo, Luisa Violeta. Sus biografías están desdibujadas o perdidas, igual que la versión de la ciudad de Rosario que habría reanimado Virginia Volten, quizás la más célebre de las anarquistas locales. Las notas repiten el ideario común sobre la revolución del sistema, del trabajo, del hogar, del amor, pero ensayan su versión, sin tutelas ni pedidos de permiso, porque creen que deben luchar por su propia emancipación. Nada sabemos de las críticas recibidas, salvo por lo que ellas retoman en las réplicas, pero alcanza para notar que no les discuten las ideas, sino los modos de expresarlas. Objeciones similares contestó Juana Rouco, la mentora de nuestra tribuna, el quincenario que creó con mujeres de la pequeña localidad de Necochea entre 1923 y 1925. Lo intolerable es la lengua feroz, lo insoportable es la pluma en alto, el soliloquio liberado, el monólogo urgente. Asusta que controlen la edición, gestionen el dinero, conquisten las imprentas y que no pregunten nada, que no escuchen. Cuando ellas afirman, dan miedo. Suman espacios por liberar. ¿Anarquía y libertad? Y las mujeres a fregar. ¿A dónde irás que la rechifla no te siga? Y dan lugar a otras que, anónimas, aportan unas monedas y anotan para siempre. Ni Dios, ni patrón, ni marido. O que por 50 centavos se despachen. Una que capó un fraile. Algunos compañeros cierran las piernas, preocupados. Se saben cangrejos de la idea, que arengan hacia adelante pero caminan hacia atrás. Otros callan para aprender y aprenden a acompañar. La voz de la mujer es enésima repetición de la doctrina, pero conjuga en femenino. Una primera persona obrera que no se quiere decir feminista y que en su enunciación singular y plural refuerza la reinvención de la anarquía, la humanidad, el amor, la revolución